alcanza el amor que ofreces y peleas una causa perdida. El amor se transforma en herida que no cierra y que no deja ver. Y ceder en la apuesta es tan duro, sin apuro y sin pausa empezás a perder. De tus ojos y del cielo dos despojos, luz que enciende mi desvelo en la noche sin consuelo, tu boca tras un velo. En esta noche gris, autos en la neblina, gris, mi sombra que camina. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. aire. Hola. Bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y hoy a la mañana me senté a tomar un cafecito y, como hago siempre, leo algún diario, por supuesto, en general, en los bares, así como está TN puesto, también tienen el diario Clarín, ¿no? Y resulta que me pongo a mirar el diario, leo la tapa, y la tapa dice, fuerte jugada del central contra el dólar, que igual alcanzó otro récord, ¿no? Una jornada tensa con 25.51 de pesos valía el dólar ayer cuando cerró. Es un título no muy grande, pero sí, después, prácticamente ocupando toda la página de central, la parte central de la página de la tapa de Clarín, los 35 seleccionados de la lista preliminar. Y aquí nos encontramos con la foto de cada uno de los 35, pero resulta que cuando abro la página interna del diario, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con que la página 3, que dice el titular, ¿no? Dice la fecha, número de página, tema del día. Tema del día, ¿cuál es el tema del día después de haber batido el récord de 25.51 el dólar? Y donde no se sabía el gobierno qué iba a hacer el día de hoy con el vencimiento de las LEVAC. Bueno, Sampaoli dio la lista de 35 y tiene los 23 en la cabeza para el Mundial de Rusia. Toda la primer página interna, la página 3, la más importante del diario, hablando de Sampaoli con la lista de los 35. Pero cuando voy a la página 4, doblo la página 3, me encuentro con la página 4 y 5 que siguen hablando de Sampaoli de los 35. Yo en un momento me acordé, lamentablemente un recuerdo no muy grato, de los 33. ¿Se acuerdan hace unos años de los 33 chilenos que durante creo que 60, 70 días estuvo hablando de los 33? Bueno, acá se está hablando de los 35 hasta que se resuelvan los 23, que creo que es el lunes próximo. O sea, Clarín, cuando el país se está incendiando, cuando el país no sabe para dónde va el dólar, dónde va la economía, el titular y cuatro páginas centrales como tema del día es Sampaoli con los 35. Yo lo titulé con algo que hace muchos años, recuerdo, había pasado lamentablemente en la década, inicio del siglo XXI, en el 2000-2001, nos mean y los medios dicen que llueve. Y preparémonos porque de aquí a un mes que empiece el Mundial y durante todo el Mundial va a pasar esto. Lo que suceda en el país que se esté incendiando no va a pasar por los grandes medios, sino por los grandes medios va a pasar si Sampaoli puso al 4, puso al 8 o puso de tal o cual al arco. Preparémonos porque viene mal la mano. Bueno, vamos a un separador y vamos a la entrevista que ya tenemos en línea a un representante del sindicato ADEMIS de Buenos Aires. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas y ahora sí Nos vamos a comunicar con un representante de ADEMIS, la Asociación de Docentes de Media y Superior aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Augusto es él, él es vocal. Y queríamos charlar con él porque nos han llegado un par de noticias, más que noticias son denuncias, por problemas en la infraestructura, ¿no? En dos colegios, uno es en la Escuela 18 del Distrito Escolar 21, ahí en la Avenida Roca y Soldado de la Frontera, en Lugano 1 y 2, y otro es en la Escuela 12 del Distrito Escolar 19, que hace 5 días están sin agua y sin luz. Por supuesto, esto significa que también están sin clases los alumnos, ¿no? ¿Qué tal, Augusto? Buenas noches. Luis Angio te saluda. ¿Qué me podés contar? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo está la situación hoy en esas escuelas? Hola, buenas noches, antes que nada. Sí, yo soy maestro también de Zona Sur, también representando al sindicato y recorriendo las escuelas cuando algún compañero llama de que están en algún problema. En la 18 al 21 es la escuela, como vos bien dijiste, que está ahí en Soldado de la Frontera y Roca. Es una escuela que se emplaza bajo las tribunas del autódromo del Gálvez. Claro, sí, sí. Bajo las tribunas del Gálvez han construido esta escuela, las aulas, y no han hecho los tratamientos que se tiene que hacer para poder hacer una construcción debajo. Entonces, al no haber hecho una buena impermeabilización, se llueve adentro. La verdad es esa, no hay otra forma de explicarlo. Cada vez que llueve, sí. Se llueve dentro de las aulas. Y encima, como han hecho... En el techo de las aulas han puesto Durlock para que no se vean directamente los escalones, digamos, al lado de abajo. Claro. El agua se va embotando ahí en el techo, y lo que pasó la semana pasada fue que en un aula de primer grado, afortunadamente mientras los chicos estaban en el patio, pero esto fue totalmente casual, se cayó la mitad del techo. Claro, se desploma por el peso del agua. Claro, sencillo como eso. Cualquiera que ha tenido humedad en su casa lo debe haber comprobado, el agua se va acumulando sobre el Durlock, o sobre el yeso, si es que la construyeron con yeso, sí. Y malla de alambre, como pasa en esta escuela en algunas aulas, y una vez que el peso del agua vence eso, se cae. Al mismo tiempo, es tanta el agua que cae que se pasó para las paredes, y en las paredes está la instalación eléctrica. Entonces lo que le ha pasado a un chico de séptimo es que tocó la pared y le dio una descarga eléctrica la misma pared. Entonces la situación era insostenible. Ante esto, ustedes saben que el gobierno de la ciudad ha terciarizado el mantenimiento de las escuelas, y entonces cuando vino la empresa que hace el mantenimiento, la solución que tomó, que parece increíble, fue romper los techos para que el agua tenga un lugar por donde caer. Entonces, sí. Por ejemplo, en un aula tenemos una ronda de bancos, porque donde decidieron romper el techo es justo en el medio, entonces la gotera cae, y la gotera, estamos hablando de chorros, no de gotitas. Sí. Los maestros, ante esta situación, se pusieron firmes en que no estaba la escuela en condiciones para dar clase, con el peligro de que los chicos se electrocuten, con el tema de que les cae agua dentro del aula todo el tiempo y del peligro de que se caigan los techos, presionaron. En un primer momento las autoridad del Ministerio de Educación no autorizaron que se deje de dar clase, y lo que hicieron fue permitir que solo algunos chicos tengan, entonces entraban un día, entran de primero a cuarto y el otro día entran de quinto a séptimo, hasta que al final ya fue totalmente insostenible. Los padres furiosos cortaron la Avenida Roca, porque la verdad es que los chicos, no puede ser que cuando hay lluvia o pronóstico de lluvia no tengan clase, y hoy fueron a la legislatura a llevar el reclamo directamente ahí. Del gobierno lo que les dicen es que están construyendo una escuela nueva para ellos, así que tienen que tener paciencia. Imagínense que dos años de paciencia en la vida de un niño que tiene el derecho a educarse es demasiado lo que pide el gobierno. Claro, bueno, pero después ellos contabilizan solamente cuando ustedes hacen alguna medida de fuerza por paro, por salario o sí. Por este mismo tipo de cuestiones, y no contabilizan los días que no tienen clase los alumnos por todos estos problemas que es responsabilidad del gobierno. Y imagínate que ya perdieron más de 5 días de clase, y cada vez que haya pronóstico de lluvia, de acá en adelante va a pasar lo mismo. El gobierno, ante el reclamo de toda la comunidad, se mandó hoy a la mañana gente a que revise la situación, y le dijeron que recién en 30 días podrían llegar a tener algún tipo de solución. Claro, por lo sí, tanto, porque aparte tampoco se arregla de un día para el otro, son cuestión de obra que no se hace en un día eso. Sí, sin embargo es peor la situación, porque este reclamo viene desde hace 2 años, hay denuncias en Defensoría. Ah, bueno, eso es otra cosa, sí. El tema es que claro, luego de denuncias en Defensoría, este verano el gobierno puso un cartel de esos que ponen cada vez que hacen obras, anunciando una obra por más de 5 millones de pesos para solucionar este problema. Y lo que yo te digo de el agua embotada y los techos agujereados es de anteayer. Así que los 5 millones de pesos que todos nosotros pusimos, porque el gobierno de la ciudad los pagó, no sirvieron para nada. Es claro que no hay una supervisión y no hay un interés en ver qué es lo que se hace en las escuelas del sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. El otro caso que mencionaba es también igual de grave, es en la escuela 12 del distrito 19, ubicada en la Villa 1114. La escuela, no sé si ustedes recuerdan históricamente, en esa zona de la ciudad estaban los bañados de flores. Entonces eran zonas altamente inundables. La escuela estaba emplazada en uno de esos pozos, por lo tanto tiene unas bombas para succionar el agua cuando llueve. El problema acá es que de sur, como suele pasar en los barrios pobres de la ciudad, cortó la luz y se quedó sin luz la escuela. Entonces las bombas no funcionan. Cuando las bombas no funcionan, sale agua de abajo de las rejillas en la escuela. Pero sale agua a borbotones, es imposible dar clase. Y Edesur no restablece la luz, el gobierno tampoco presiona para que Edesur haga los arreglos que tiene que hacer. Entonces, en ese caso, cuando hay tormenta, cuando hay lluvia y se corta la luz, no tienen clase. Y ya van 5 días seguidos sin clase en la escuela 12 del 19. Sí, y ahí también, bueno, problema lo de siempre. Y eso un poco recurrente también en las escuelas de allí, de la zona sur, ¿no?, de la ciudad. En todas las escuelas de la zona sur pasa lo mismo. Es el abandono al que nos tienen sometido el gobierno de la ciudad es realmente alarmante. En la zona sur no solo tenemos un problema con el estado de las escuelas, te puedo mencionar también otra escuela, la escuela 14 del distrito 19, que está invadida por las ratas, y el gobierno lo único que hace es poner un cebo cada tanto y decir que ya está listo para que vayan, mientras los maestros sigan encontrando caca de ratas. Te puedo mencionar la cantidad de chicos sin vacantes que hay en zona sur, nos faltan escuelas, no construye el gobierno escuelas nuevas y encima abandona en tema de infraestructura las que ya están, están superpobladas las escuelas, es una crisis educativa muy grave la que estamos sufriendo en la ciudad, en la zona sur. Y al mismo tiempo el gobierno emprende obras de vivienda, como van a ser, por ejemplo, los nuevos barrios que van a quedar después de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Claro. Y a pesar de que se planifica ahí que haya una cantidad importante de nuevos habitantes, el gobierno no planificó ni una escuela. Por lo tanto, la crisis ya de vacantes que tenemos en zona sur, con más de 1.000 chicos sin vacantes, se va a agrandar el problema en vez de solucionar. Sí, y aparte ahí va a haber una migración, me parece, ¿no? Porque la gente que vive allí, después hay que ver quién va a ocupar los espacios, los departamentos que se van a usar como alojamiento para los deportistas, ¿no? Ahí en Villa Soldati, al lado. Lo que decimos de toda esa zona es, se está construyendo la Villa Olímpica y después va a ser vivienda. Enfrente está lo que alguna vez fue el barrio Papa Francisco, que fue ocupado, después desocupado, y ahora están construyendo edificios. O sea, se están construyendo una cantidad de viviendas importantes y ninguna escuela. El gobierno en el barrio Papa Francisco es sobre la Avenida Cruz, claro, si mal no recuerdo. Cruz y Escalada. Avenida Cruz y Escalada, sí, enfrente del supermercado, el gran supermercado multinacional francés. ¿No están construyendo ninguna escuela en ese barrio? No se están planificando la cantidad de escuelas necesarias para cubrir la cantidad de vacantes que demanda la Comuna 8, es en este caso la que está en esa zona geográfica de la ciudad. De hecho, mañana hay una convocatoria de distintos sectores para reclamar por más vacantes, porque las escuelas tienen muchísimos más chicos de los que soportan, claro, y aún así quedan un montón afuera. En todas las escuelas de la zona sur pasa esto. Claro, yo recuerdo ahí, a una cuadra, dos cuadras, está la escuela industrial, la secundaria, la de José Luis de Espini, pero nada más. Claro. Después hay algunas escuelas. El tema es que todos vemos la cantidad de monoblocks y de complejos habitacionales que hay, y no hay escuelas para cubrir toda esa demanda de vacantes. También está la Villa 20, cerca de ahí está el barrio Ramón Carrillo, Piletones, Villa Fátima. Sí, seguro, claro. hay muchísimos. Sí, sí, incluso en el barrio, en Lugano 1 y 2, que originalmente se hicieron las escuelas para ese barrio, pero como vos comentás, al haberse incrementado la cantidad de monobloc en los alrededores, fueron a parar ahí a esas escuelas que están dentro de Lugano 1 y 2 y seguro no dan abasto tampoco. Claro, y encima nos someten al abandono total y tenemos estos problemas de infraestructura que son realmente muy graves. La verdad es que no se está pudiendo garantizar el derecho de la educación de los chicos de la... Claro. Bueno, Augusto, nada, queríamos informar esto, darlo a conocer a los oyentes para que sepan lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires. Uno ve, va por la calle y ve amarillo por todos lados, donde están reconstruyendo veredas que a veces no hacen falta, están arreglando cosas para no sabemos para qué, y lo que hay que poner ladrillo con ladrillo para lo que se necesita, que es educación y más escuelas, evidentemente eso no sirve. Sirve lo que ellos quieren mostrar, ¿no? Y no solamente lo muestran en los barrios del norte, en los barrios del sur están como siempre olvidados. Pero bueno, esperemos que bueno, llamamos a que también, ¿no? Ustedes que están haciendo este esfuerzo, junto con los padres, las madres y la comunidad educativa, se pongan en marcha para reclamar al gobierno, ¿no? Lo que ustedes están pidiendo. Y es así, cada vez que se organiza la comunidad, y cuando digo comunidad es las familias y los docentes, obviamente, claro, sí, sí. Se presiona y muchas veces conseguimos que, así, tirándole las cosas al gobierno, arrancándoselas, se hagan cargo de lo que les compete a ellos por ser el gobierno, ¿no? De garantizar que los chicos puedan tener una escuela como corresponde. Seguro, seguro. Bueno, por aquí difundimos y vamos a estar al tanto, nos mantienen con las novedades que se vayan produciendo. Te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, a seguirla peleando. Gracias. Muchas gracias también por el espacio. Saludos. Adiós. Chau, chau. Bueno, vamos a una pautita que creo que queda, Nati, y volvemos. Mica no ve la hora de llegar a su casa y sacarse los zapatos. En un tiempo se los va a sacar ahí nomás, para pisar un rato el pasto. Estamos construyendo el Paseo del Bajo. Mejor conexión, más espacios verdes y más seguridad. Juntos, estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la Ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, ya en los minutos finales. Ahí escuchábamos el spot que los medios vecinales estamos pasando en reclamo del atropello que estamos sufriendo de parte del gobierno de la ciudad y de el subsecretario de Comunicación Social, Máximo Marchensky, de la rebaja que nos han hecho en nuestra pauta publicitaria, que nos dan el mes pasado un 17%, hoy un 2% más, y estamos todos los medios, tanto gráficos como radiales y televisivos, reclamando nuestro derecho y que se cumpla la ley de medios vecinales. Ustedes van a ver en los medios gráficos que pertenecen al registro de medios vecinales, como así también en las páginas web, unas notas que en este caso está firmada por Rafael Gómez y María Empécora del diario El Periódico Vaz,